Bueno, no sé si está en bien centrada, como tengo un ojo chueco, quién sabe. Vaya tarea, mis hermanos, que nos ha dejado el Señor, porque ¿a quién le podemos mandar la bolita si no es a nosotros mismos? Este evangelio es de allá del tiempo de la Pascua. Ustedes se acuerdan, por eso dice que algunos de los discípulos titubeaban al ver a Jesús porque está recién resucitado. Es uno de los evangelios que también se proclaman en la Pascua, ustedes bien que lo recuerdan. Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo lo que yo les he mandado. Esta tarea nuestra no la hemos cumplido, mis hermanos, porque decíamos que todavía hay partes en donde no se ha anunciado el Evangelio y nosotros ya lo hemos recibido y no lo hemos comunicado. Yo por ahí una vez les contaba una cosa que yo aprendí de niño, necesariamente cualquiera lo aprende así, que andaban regalando kilos de uva. ¿Se acuerdan que les platicaba? Andaban regalando kilos de uva en varias ciudades. Se me hace que eran los de un brandy muy conocido, que decían que tenía 7 kilos de uva cada botella. ¿Se acuerdan que decían eso? Entonces regalaban bolsitas de a kilo con uvas. Entonces, bueno, lo que nos dimos cuenta, pues bueno, va uno por su bolsita de uvas, y entonces corre uno a decirles a los demás chiquillos, a los demás amigos, allá están regalando kilos de uva, pues a mí ya no me van a dar otro, pero al otro y al otro y al otro y al otro les va a tocar que les den también su bolsita de uvas. Una cosa que nosotros podemos compartir y que ni siquiera nos va a costar, ¿cómo no la vamos a compartir con los demás? Si nosotros sabemos que Jesús es el camino de salvación para todos los pueblos y que Él ya dio la vida por nosotros y que está anunciando el camino por donde llegar al Padre, pues hay que decírselos a los demás. Entonces yo me encontraba, bueno, hay cosas que refuerzan muchísimo esto. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no los voy a dejar solos, vayan y anuncien a todas las naciones, pero yo voy con ustedes, yo voy a estar allí. Entonces está asegurado el éxito también de esta misión. Es la misión de Cristo, Él vino a anunciar esa buena nueva, ese evangelio. Se apoya nada menos. ¿Por qué nos está mandando? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Nos está hablando como Dios, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, saca su autoridad, le repito, ya está resucitado. Está reforzando en la fe a todos los que lo escucharon. Y ahora ya muerto y resucitado, tiene toda la autoridad y ya saben que es verdadero Dios. ¿Quién puede resucitar y resucitarse a sí mismo? Hacerse presente como lo había prometido. Por eso dice, como los había citado en Galilea, allá Galilea de los paganos, donde centró su predicación Jesús, donde más falta hacía que predicara. No entendían muy bien cuando les dijo, los veré allá en Galilea, porque les estaba diciendo acá en la cena. Más cuando salieron de la cena, dice San Mateo. Ya que salieron fuera, empezaron a hablar que no lo iban a dejar solo, que estaban dispuestos a dar la vida. Ahí lo del gallito y eso de San Pedro. No entendían de pronto que los iba a ver en Galilea. También estaba un poco difícil entenderlo. Igual que para nosotros es un poco difícil entender también la misión de evangelizar. Todo el bautizado, y esto es del Concilio Vaticano II, es también del documento Evangelii Nuntiandi que vino después del sínodo de la evangelización y también de la reunión del Puebla cuando vino el Papa por primera vez a México, el Papa Juan Pablo II. Todo bautizado tiene la misión, el deber de evangelizar, de pasar a sus hermanos. La iglesia está hecha para evangelizar. Es esencialmente misionera la iglesia, o sea, nosotros los bautizados. ¿Quién es la iglesia? Nosotros los bautizados. Eso lo sabemos muy bien. La iglesia existe para evangelizar. La vocación, su identidad más profunda, dice el Papa, es evangelizar. Juan Pablo II en aquel documento Evangelii Nuntiandi. Mis hermanos, hoy es día de tomar conciencia del gran don de la fe. Agradecerle a Dios que nos haya llamado al bautismo, que nos hace sus hijos. Somos hijos de Dios por el bautismo. Aunque no lo merezcamos, Él nos hace sus hijos. Y comprometernos, hoy es día de comprometernos a transmitir ese don, como decíamos, de la fe. Ese don de la fe, transmitirlo para que madure, transmitirlo para que crezca. Entonces, como que se nos junta todo, va a donde mismo. Lo del sínodo de la evangelización que está celebrándose en Roma, donde la familia ahí está ocupando un lugar muy importante, es donde primero se evangeliza, y luego aprendemos a evangelizar en la familia y vamos y lo compartimos a los demás, lo anunciamos porque es nuestro deber, por ser, decíamos, hijos de Dios. No es la primera vez, mis hermanos, que escuchamos este envío. Ya lo sabíamos, pero también los hombres de todos los lugares, de todo el mundo, tienen derecho a escucharlo como nosotros lo hemos escuchado ya varias veces. Sobre todo, les decía, cuando nunca han oído hablar de Jesucristo, vamos hablándoles nosotros. Vamos yendo a anunciarles el Evangelio hasta donde nosotros podamos y podemos comenzar con los vecinos. Que María, nuestra Madre de Guadalupe, patrona de las misiones, nos aumente la fe, nos ayude a vivirla y a dar testimonio de ella a nuestros hermanos. Y que San Miguel Arcángel nos defienda de la duda, de la incredulidad, del miedo, de la desconfianza y de la flojera para llevar el Evangelio a todo el mundo. Amén.